Oye, somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el sur matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! En Explosión Juvenil tenemos las secciones habituales del espacio. Estaremos conversando sobre las tecnoadicciones. En el invitado de hoy tenemos a Yandel, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. Veo el abismo, el brilloteo, andamos en el botelleo. Dieron fuerza y no creo, socio, no creo, ella siente el deseo. Cuando entramos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo. A ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo. ¡Suelta! Porque ella es mi roba, la que el corazón se roba. Ya casi la disco es de ella, compramos toda la botella y es culpa de ella. Porque ella es mi roba, la que el corazón se roba. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para tu disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Comenzamos al estilo del taller, La Cura y Lady Laura, con Isaac Delgado. Es una bola. Tengo la cura para tu locura, dale cintura. Qué sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. Que tú eres fanática, fanática, fanática, Sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome y de mí tú eres fanática, fanática. Mirándome y tú te fanaticame, fanaticame, fanaticame. Sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome y tú, tú eres fanaticame, fanática, fanaticame. Y se me dan, no tengo que pedirlo porque sola van. Me llaman y me dicen cómo y dónde están. Porque me quieren, no porque son fan. Y yo que soy un pan, tengo la cura pa' tu locura. Dale cintura, qué sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. Que tú eres fanática, fanática, fanática, sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome y así. Se fue por el uno, se fue por el dos. Por el

adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Quizás para ti, pasar al preuniversitario implica un acto de total libertad. De repente, la idea de ofrecer merodea con una fuerza increíble por la mente y en nombre de ello, crees actuar y juzgar con toda la sabiduría de la tierra. Los campos hormonales que se enseñorean de tu cuerpo en la pubertad justifican, en alguna medida, estas maneras de pensar y actuar. Durante la adolescencia, apenas estás dando los primeros pasos que te adentrarán hacia un viaje a ser adulto. Las percepciones que tienes sobre la sociedad y todo lo que te rodea están permeadas por disímiles valoraciones que irás cambiando mientras vayas madurando. Por ello, escuchar, ser flexible y aprender de los adultos te podrá ser muy útil. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Y no creo, socio, no creo. Ella siente el deseo. Cuando entramos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo. A ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo. ¡Suelta! Porque ella es mi roba, la que el corazón se roba. Ya casi la dice. Yandel Bagueilla Malabé, puertorriqueño, conocido en el mundo del arte como Yandel, emergió en la escena musical en 1996. Lanzó su primer álbum en solitario, ¿Quién contra mí?, en el 2003 y 10 años después, en el 2013, lanzó su segundo álbum de estudio, De Líder a Leyenda, que incluye sencillos como Hasta Abajo, Plaquito y Moviendo Caderas, con Daddy Yankee, que fue certificado con disco de oro en el 2014. Antes de Wisin y Yandel, Yandel formó parte del grupo Three Do The Mic, donde estaba Fido, del dúo Alexis y Fido, y en este también estaba AC Boone, y es ahí cuando conoce a su compañero de trabajo, Wisin. De sus éxitos como solista, escucha Te Suelto el Pelo, Ya Me Cansé y Perreo. Hey, Sonic. Te quito la camisa, tu pantalón y después... que tiene la mujer perfecta. No todas son malas, pero esta vez me tocó la equivocada. Mujeres, cambiando, a mi celular llamando, enrolando, desenmoñando, tranquilo, quieto, fumando. Mujeres, playa, sol, mar. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Es llamado tecnoadicción la costumbre excesiva de depender más allá del uso normal de teléfonos inteligentes para pasar el rato o el día. Se cree, según expertos en el tema, que esta es una tendencia cada vez más extendida. Consecuencias en el comportamiento, como el aislamiento externo, la distracción ante situaciones que precisan de atención o un alejamiento peligroso de la realidad, se une a trastornos físicos importantes. El portal digital Tecnoadicciones ofrece una lista de ideas para prevenir a los jóvenes estas dependencias o excesos destinada a padres. Entre las actividades más aconsejadas se hallan la de potenciar a los muchachos actividades de ocio saludable como deporte, lectura, manualidades, actividades al aire libre. Se recomienda ayudarles a desarrollar una adecuada autoestima y unas buenas habilidades sociales que les permiten el desarrollo de buenas relaciones interpersonales. Vas en una guagua donde varios jóvenes revisan los celulares sin hablarse, alguien escucha música alta sin cuestionarse si a los demás les gusta o están de acuerdo con oírla. Igualmente puedes encontrarte a adolescentes caminando por la acera mientras envían mensajes, revisan su WhatsApp, su Telegram. Todo ello describe a las llamadas tecnoadicciones, la tendencia a mantenerse conectado a las redes y dispositivos como Internet, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Aunque en nuestro país la conectividad no es tan masiva, es hora de ir precaviendo, educación y comprensión de por medio, cualquier posible exceso en ese sentido. Recuerda que un celular puede acortar distancias o aumentarlas según cómo se le mire y se le utilice. Participación. Variedad. Buena música. Temas de interés. Todo esto y más aquí en Explosión Juvenil. Más música en este tiempo joven. Los Bam Bam y Telmari Díaz en un tema de Juan Formel, El Buey Cansado. Después, Ricardo Arjona con Melendi, El Invisible. Y Emi Alfonso, Libre. Oye, 50 años caminando con el buey cansado. Descansado. Bambanera de primera. ¿Qué dice? Buscando estoy la forma de un baile que no he cansado. Se me ocurrió pensar en el paso de un buen cansado. Se me ocurrió que un baile con la alegría de pintado. Báilalo,

provocan que el cuerpo humano tenga un mal funcionamiento, informó un artículo científico publicado recientemente. Llevar un estilo de vida activo, el poco tiempo para relajarse y la presión con que vivimos día a día, sobre todo en las grandes urbes, ocasiona que presentemos dolor y por lo tanto bajo rendimiento en nuestras actividades cotidianas. Cuando una persona presenta un dolor de cabeza, puede resultar molesto e incapacitante y, dependiendo del tipo del dolor, causar un sufrimiento considerable. Las cefaleas, al ser más frecuentes en etapas productivas, ocasionan que los costos económicos para la sociedad relacionados con las horas de trabajo que se pierden y la mengua de la productividad sean enormes. Para evitar el estrés, defina prioridades. Puede establecerlas de acuerdo con el nivel de importancia de cada actividad, así como la fecha de entrega. Planifica tu tiempo y horario que le dedicarás a las tareas y establece plazos alcanzables. Enfócate en una tarea a la vez. Dígale no de vez en cuando al espacio digital, como usar el correo y las redes sociales al mismo tiempo. Haz una pausa. Descansa durante pequeños periodos. Sal a caminar o simplemente abandona por unos minutos tu lugar. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Un encuentro musical entre Leoni Torres y Raúl Paz. En los temas Me Quedaré, Nadie Sabe, Si Tú No Estás y Ven. Llevo semanas recordando, imaginando que estoy contigo. Aquella noche me besaste y me dejaste muy confundido. Yo solo vengo a recordarte que yo jamás tuve un gran amor así. Es que yo puedo regalarte todos los sueños que un día te prometí. Si tú lo quieres, yo me quedaré, me quedaré. Eso es que te pido, no dejes que me vaya ahora. Hoy vengo decidido a hacerte mi dueña y señora. Yo solo vengo a recordarte que yo jamás tuve un gran amor así. Es que yo puedo regalarte todos los sueños que un día te prometí. Thank you. nunca sé lo que haré cuando comience el día. Me gusta imaginar que no termina. Me asomo a la mañana para ver. Me doy cuenta que hay mucho por hacer. Ganar, creer o imaginar. Romper el muro de papel. Luego tú me abrazas sin querer. Eso basta mi vida para ser. Eso me basta para estar feliz. Para estar feliz. Soy lo que soy, trato de hacer lo que aprendí. Me enredas, me enredo frente a ti. Mil guerras he perdido por ganar. Y si trato de hacer bien me sale mal. Sé que estoy tratando de entender este mundo que no para de correr. No, no, mi amor, no pienses mal. Que la vida no para de girar. Y yo voy dando vueltas, dando vueltas. Nadie sabe el amor. Nadie sabe el amor. Nadie sabe el amor. Perdidamente estoy. Mira a ver tú si sabes más. A veces llegas, pero a veces no te da. Cuando parece que empezó es porque ya va a terminar. No sé bien qué dice la verdad. No sé muy bien quién la dirá. No, no, mi amor, no pienses mal. Que la vida siempre va a girar. Y tú vas dando vueltas, dando vueltas. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe el amor, nadie sabe el amor. Nadie sabe el amor, nadie sabe el amor, nadie sabe el amor. Dicen que el tiempo acerca o te separa. Que hay luces que se alumbran en la cara. Que hay modo de hacer o de sentir. Que el secreto está dentro de ti. Dicen que hace falta sonreír. Ver de lejos, pero estar aquí. Yo sé que no vamos a encontrar. Que el mundo gira, gira. Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe el amor. Nadie sabe. Oscuro este lugar donde el color llenó de sueños nuestros días. Ya no estará la mesa lista en el hogar, ni el beso ardiente al despertar en la mañana. Se perderá cada palabra en el palmar de soledad. Se llenará la realidad. Nunca jamás se escuchará la melodía de un intento de canción en armonía. Si tú no estás, se quedará sin luz el cielo. ¿Qué quedará de mí cuando es contigo que yo siento que puedo? ¿Quién, si no eres tú mi alma, podrá sentir que estoy muriendo?

mágico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Por muchos años se pensó que las lágrimas eran el principal signo de debilidad de una persona, pues con el solo hecho de llorar se demostraba una personalidad inmadura, e inclusive se pensaba que las personas lloraban porque no sabían asumir sus faltas y pretendían inspirar un poco de compasión. Pero, ¿sabías que llorar es bueno para la salud? Las lágrimas tienen la capacidad de evitar la deshidratación de las membranas mucosas de los ojos, pues los lubrica y mantiene perfectamente humectados, lo cual es muy útil para mantener la vista en perfectas condiciones. Estas se derraman cuando tenemos alguna emoción fuerte, un dolor que nos afecta de tal manera que provoca el llanto fuerte y difícil de calmar. Son una excelente terapia que nos sirve para eliminar todo tipo de toxinas que se van acumulando en el organismo a causa del estrés, entre otros motivos. Este líquido que derraman los ojos es muy semejante al que segrega el cuerpo cuando sudamos, siendo así las dos formas muy válidas para eliminar los altos niveles de estrés. Cuando lloramos, se eliminan grandes cantidades de manganeso, lo cual nos calma el mal genio, puesto que los altos niveles de manganeso dentro del organismo hacen que se generen estados de profunda fatiga, irritabilidad, depresión, ansiedad y otros desórdenes que pueden afectar gravemente la estabilidad emocional de cualquier persona. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Dominical. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Mi cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Llega la música a Ixmar. Voy a ganar. Si la vida me va yendo mal, yo le doy el pecho. Y a tu mala vida yo le ignoro, no estamos en eso. Yo voy por encima y no creo en el resto. Si no me la quieren dar, me la voy a coger. La tipa gana y voy a ganar, yo no voy a perder. Aquí todo es con paciencia, hay que tener resistencia. Fernando, solito la timba, ustedes tiran. incluyendo a los jóvenes. Me rompería en la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Una investigación de la doctora María Caridad Arboláez Goicochea, máster en atención integral al niño, advierte que Candida albicans constituye la causa más frecuente de vulvovaginitis micótica en niñas y adolescentes cubanas. Los síntomas fundamentales son el flujo vaginal y prurito o escozor vulvar. En ambas etapas, la afección se asocia a tratamientos previos con antimicrobianos y en adolescentes, además, a relaciones sexuales desprotegidas. Se pueden sumar otros factores como la predisposición genética, la humedad acumulada bajo las almohadillas sanitarias o los culeros y protectores diarios y la higiene incorrecta por defecto o exceso. Para prevenirla a cualquier edad, se sugiere evitar las duchas vaginales, lavar por separado la región vulvar y la anal o asearse de adelante hacia atrás y no usar ropa muy ajustada, sobre todo si es de tejido sintético que no permite a la piel transpirar. Lo adecuado es usar jabón solo en el aseo matutino, durante el baño diario y después de tener relaciones sexuales. El agua debe estar limpia, pero no es necesario hervirla siempre, solo durante el tiempo de la afección para ayudar al tratamiento. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Veo el abismo, el brilloteo. Andamos en el botelleo, midieron fuerza y no creo, socio no creo, ella siente el deseo. Cuando entramos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo, a ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo porque ella es mi roba, la que el corazón se roba, ya casi la disuelve. En 1998, como dúo musical, Wisin y Yandel incursionaron en la música y grabaron algunos temas de colaboración. El primero de este fue en DJ Raymond, Reggae Stock 3, con el tema Quieren Probarnos. La segunda de este dúo fue el DJ Tilo Puerto Rico, Most Wanted, con el tema Tú pide la guerra y voy. Luego al dúo le fue difícil encontrar oportunidades, siendo ignorado por el mismo DJ Nelson o DJ Estefano, dicho por el mismo Yandel, hasta que una vez Yandel, recortando en su lugar de trabajo, conoció a un cliente que conocía al productor DJ Dicky. Y este lo llevó al lugar de trabajo del productor, quien primero escuchó solamente a Yandel y le gustó. Pero luego de llegar al próximo día junto a Wisin y enseñarle su talento, este rápidamente se interesó mucho por esta combinación. Vamos ahora con tres de los éxitos de Yandel, Hasta Abajo, con Daddy Yankee moviendo caderas y con Don Omar enamorado de ti. Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote. Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote. El viento acariciándonos. Cuando baila, suavecito y con calma. El DJ poniendo la music, la que me pone a sudar sin parar. No creía que nadie me contara, por eso estoy aquí contigo. Me gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra. Soltera disfruta la noche metiéndole duro al tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra. Pasé rastrillo por el pasillo, soy que corto como cuchillo. Medio bolsillo, tranquilo, yo la pillo. No se pone difícil, la tengo en el bolsillo. Cachonda, la disco es redonda. Y yo dando la vuelta pa' que no se esconda. Mucha onda, de belleza una ronda. La lleno de caricia, de beso y ella se monda. Le gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al tra tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra. Soltera disfruta la noche metiéndole duro al tra tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra tra. Ahí vamos a darle hasta abajo. Que alivia corazones. no lo piensas, te entregas. Por eso yo sigo aquí, Don Omar, enamorado de ti. La leyenda. Esa mirada que hipnotiza y tus caricias que me envician. Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti. Complemento perfecto, sin mirar defecto, solo muestra afecto. Amo el vino que nos hizo conocido. Y si amarte fue pecado, sin pecar no haya vivido. Puedo jurarte por la cruz, me siento bendecido. Y si lo sabe Dios, lo tuyo y lo mío no es prohibido. No sé qué tiene tu sonrisa, que me hace gritar al cielo. Cielo te vigila. Una vez el agua llega a tu vida, no lo piensas, te entregas. Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti. Esa mirada que hipnotiza y tus caricias que me envician. Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti. Ser. Yo quiero ser. Durante su carrera, un ingeniero radioelectrónico en la especialidad de aviación estudia los equipos y sistemas que se instalan en los aviones para garantizar las comunicaciones, la navegación aérea, el control de todos los parámetros del motor y del avión. El ingeniero radioelectrónico es las especialidades de aviación, equipos electroautomáticos, equipos radioelectrónicos y armamento. Se forma en un curso regular de formación de oficiales de nivel superior, con una duración de 4 años. La carrera se estudia en el Instituto Técnico Militar José Martí, Orden Antonio Maceo, Orden Carlos Juan Finlay. Este profesional se desempeña en los cargos de jefe de grupo u oficial de equipos radioelectrónicos, de equipos electroautomáticos y de armamento de aviación. De acuerdo con su desarrollo, puede ser designado para cargos superiores.

cántale. Ya la noche nos da igual, tan solo un respirar. Dame el veneno que ya no hay freno, nena. Y tú, señálame el lugar, déjame naufragar. Dime qué hacemos y cómo lo hacemos, nena. Y ven y arrópame en tu piel. Ay, que esta noche me hace falta tu querer. No puede ser, no puede ser. Baila conmigo, quiero contigo. Así que pégame, pégame a tu cintura. Vuélveme loco con tu dulzura, nena. Tú y yo solitos bajo la luna llena. Así que pégame, pégame a tu cintura. Vuélveme loco con tu dulzura, nena. Tú y yo junticos, nena. Yo no sé lo que me pasa. Me vuelvo loco, me domino una coquilla que no tiene más razón que sufrir tu seducción. Me voy muriendo y derritiendo tu cintura y que mi corazón no aguanta, no aguanta. Cada segundo que se mueve se levanta. Todo lo malo escampa y es que tiene la estampa. La que ruede primavera, beba, mira, no te aguanta. Si tú te pega, pega, pega, ya no habrá final. Si tú te pega, pega, pega, yo no pido más. Si tú te pega, pega, pega, se paraliza el show y la noche se me enreda. Pégame, pégame a tu cintura. Vuélveme loco con tu dulzura, nena. Tú y yo solitos bajo la luna llena. Así que pégame, pégame a tu cintura. Vuélveme loco con tu dulzura, nena. Tú y yo junticos, nena. Arrópame en tu piel. Ay, que esta noche me hace falta tu querer. No puede ser, no puede ser. Baila conmigo, quiero contigo. Tú y yo solitos bajo la luna llena. Así que pégame, pégame a tu cintura. Vuélveme loco con tu dulzura, nena. Yo juntico, nena. Ello y barra quien te canta. Linda Hardy Music A Pro Mickey Drums. Háblame háblame y cuéntame. Si te gustan las mañanas escuchando una canción en la orilla del mar. Háblame de ti, de ti, de ti. Háblame y cuéntame. Si podemos algún día llegar a ese lugar donde habita el amor y que brote de los dos, y que brote de los dos, y que brote de los dos. Explosión juvenil. El sonido azul del mar. Escucha tu salud. Son múltiples los factores que nos pueden provocar un dolor en el talón. Uno de ellos es la fascitis plantar, una lesión que resulta muy dolorosa y que tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida, porque no permite desempeñar la actividad física habitual debido al dolor que genera. La fascia plantar es una banda de tejidos gruesos ubicada en la planta del pie que conecta el hueso del talón, llamado calcáneo, con los dedos, formando el arco del pie. Esta estructura desempeña una importante función biomecánica al caminar, ya que junto con los restantes constituyentes del pie es la responsable de ayudar a mantener el arco plantar, absorber y devolver la energía que se produce cuando el pie impacta contra el suelo y proteger los metatarsianos, evitando un exceso de flexión dorsal de los dedos. El objetivo del tratamiento de la fascitis plantar consiste en destensar la fascia para que disminuya la inflamación y se alivie el dolor. De forma general, el tratamiento puede incluir critoterapia en los primeros días, aplicando hielo en la zona dolorosa 3 o 4 veces al día durante 10 a 15 minutos de tratamiento farmacológico con antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos. Masajes sobre la zona afectada para ayudar a reducir el edema y el espasmo muscular, así como aplicación de ultrasonido en la fase posaguda de la afección, 48 horas después del comienzo del dolor agudo. Cualquier factor que implique un exceso de tensión y estrés de la fascia incrementará el riesgo de padecer fascitis plantar. Por ello, para su prevención se recomienda utilizar un calzado adecuado que no sobrepase el umbral de carga de la fascia plantar y en algunas ocasiones utilizar plantillas podológicas. Escucha tu salud. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo, le doy gracias al que escucha. Explosión juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. En Explosión juvenil, música. Ahora es cuando es de... Y por ahí Sara Hernández y el Expreso de Cuba y La Guagua por el Hito Rebé y su charangón con Telmari. Oye, dicen que llegué diferente. Ay, ay, ay. Que trae lo que tú pedías. Explosivamente más música. Oye, de Mari, tú te imaginas, nosotras montadas en una guagua. ¿Qué va, China? ¿Conmigo no? Te cuento. Con esta cara y este cuerpo. Las guaguas nos hicieron para mí. Dímelo a mí. No es falta de humildad, que soy realista. De revista, fin a fin. Me imagino yo en una parada, bebiendo rato y que no pase nada. Y llegar a un concierto estresada. En una parada. Con esta cara y este. Por música en esta mañana dominical. Dame un cachito. Explosión Juvenil. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Huacachina es un oasis situado a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, en el Perú. Es uno de los lugares más vistosos y bellos de la costa peruana. Surgió debido a afloramiento de corrientes subterráneas y alrededor de ella ha aparecido una abundante vegetación compuesta de palmeras, eucaliptos y los típicos huarangos, que sirven para el descanso de las aves migratorias que pasan por esta región. Huacachina es un oasis natural justo en el medio de la arena blanca del desierto y con aguas color verde esmeralda rodeadas de abundante vegetación. Existe una leyenda acerca del origen de este oasis, una historia de amor que se remonta a tiempos prehispánicos. Una hermosa muchacha proveniente del cercano pueblo de Tacaraca llega desconsolada a este lugar a llorar la muerte de su amado. Las lágrimas de esta mujer, de ojos verdes y cabello muy negro, fueron formando poco a poco la laguna. Se dice que en las noches de luna nueva aún se pueden escuchar sus lamentos, lo que confunden a los visitantes desprevenidos. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Y no creo, socio, no que vaya a sentir deseo. Me tramo en el toqueteo. A ella le gusta el fronteo. A ella le gusta el fronteo. Pero yo la dejo. ¡Suelta! Porque ella es mi roba. La que el corazón se roba. Ya casi la disco. Yandel es el invitado a esta Explosión Juvenil. Y quiero comentarte que después del lanzamiento de su último disco junto a Wisin, llamado Líderes, Yandel quería reiniciar su carrera como solista, lanzando el 5 de noviembre de 2013 su segundo álbum de estudio titulado De Líder a Leyenda. En entrevista acerca de su separación, Yandel decía que se encontraba ansioso por innovar y publicar un nuevo disco como solista. Este disco cuenta con sonidos más pop y electrónicos, pero sin dejar de lado su característico reggaetón. Este disco cuenta con colaboraciones de artistas como Don Omar, Daddy Yankee, Jay Álvarez y su hermano Gadiel. El 25 de agosto de 2014, Yandel estrenó un álbum titulado Legacy, el cual cuenta con 5 temas inéditos. El 6 de noviembre del 2015, lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Dangerous, bajo el sello discográfico de Sony Music Latin. El 31 de julio de 2020, Yandel estrenó su sexto álbum de estudio titulado ¿Quién contra mí 2? En tributo a su primer álbum de estudio, ¿Quién contra mí?, lanzado en el 2003. El álbum fue lanzado bajo los sellos discográficos y Entertainment y Sony Music Latin. Para que sigas disfrutando con los éxitos de Yandel, el invitado a esta explosión juvenil, no perdamos tiempo en la oscuridad y nada que perder. Leyenda, baby. Ando desesperado. Así gane que tú no me lo lastime. Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea, nadar contra la eso no es falso. Yo sigo siendo el mismo chico aquel que juró tu noche y la convirtió en un amanecer lleno de brillo y de colores. Mi bella mariposa, estoy haciendo lo que sea para que de mí te enamore. Yo quiero ser tu pillo, entrar a tu alma sin sonar la alarma y robarte un besito. Canción, no tienes nada que perder. Ven, baila solo. Somos Explosión Juvenil. ¿Dónde radica la diferencia? No, 99.5 y 100.1 FM. Explosivamente más música. Quiero volver a vernos otra vez, querernos al derecho y al revés. Si yo quiero, quiero, quiero, y tú quieres, quieres, quieres, no volvernos a hablar fue una estupidez. Es una estupidez sin más, como haberte encontrado y dejarte sola. Es como ver el mar y no entrar por miedo a las olas. Si me paras el tiempo, ¿pa' qué voy a mirar las horas? Ahora que vi tu reino, compárteme tu corona. Y dentro de mi vida estás de moda. Muchos te ponen precio, muy pocos ya te valoran. Porque yo de entenderte mi vida tengo un diploma. Qué pena porque esto se quiero desploma. Volver a vernos otra vez, querernos al derecho y al revés. Si yo quiero, quiero, quiero, y tú quieres, quieres, quieres, no volvernos a hablar fue una estupidez, fue una estupidez, fue una estupidez. Aún existe ese duelo de quedarme en ti o en el fuego, de amarte o armarme como un caballero y entrar en la guerra por ti de nuevo. A pesar del miedo, yo fui el primero en clavar la bandera en la cima de tus sueños. Vivir en tu vida sin ser tu dueño, llamarnos como si fuéramos pequeños. Querer es eso. Quiero volver a vernos otra vez. Del buen decir. Sí. El asterisco es un signo con forma de estrella que se sitúa en la parte superior del renglón. Es empleado fundamentalmente como llamada de notas y que por lo común la anotación se ubica mayormente al pie, aunque también puede aparecer al margen de la página. Como llamada de nota es preferible el asterisco cuando esa llamada se aplica en tablas o expresiones numéricas para evitar que se interpreten indebidamente como exponentes o variables. Del buen decir. Del buen decir. Éxito. Cerramos con los títulos. Ella quiere que la traten bien, de Ronald González, que interpreta a Yoruba Andavo. Mami no hay na, de Enrique Álvarez. Y la charanga latina, Te recuerdo por los cuatro y Pelearnos un ratico, tema de Osmani Espinosa, que interpreta a Diván. Vamos allá, vamos allá. Si le ve, le ve, le ve, le va, la va, la va. Si le ve, le ve, le ve, le va, la va. Óyelo. suelta, hermano. Llévala. Dice que está maltratada, que ya está cansada y quiere guardar ya. La muchacha lo que quiere es que la traten bien. Vamos a ver. La muchacha lo que quiere ver hacia ella algún detalle. La muchacha lo que quiere ver hacia ella algún detalle, que la saquen a la calle para sentirse mejor. La señora tiene ganas de sentirse a su manera. Dice que si esto no cambia, cambiará su vida entera. Ania, vele, vele, vele, eriere. Yo soy famoso, yo soy Yoruba. Yo soy lo último que trajo el barco Guiro. Ya llegó el que tenía que llegar. Si te vas a que te dé un impacto. Yo soy famoso, yo soy Yoruba. Yo soy lo último que trajo el barco. Yo soy lo último que trajo el barco, vamos para allá. Ya llegó el que tenía que llegar. Si te va a dar que te dé un impacto. Yo soy famoso, yo soy Yoruba. Yo soy lo último que trajo el barco. llegar. Si te va la que te dé un infarto. Somos famosos, somos Yoruba Andavo. Somos lo último que trajo el barco, explícale. En propaganda, ando como sangre me manda. Yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Ando como sangre me manda. Yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. A ti te gusta repetir lo que escucha de la gente. Yo no vengo de agua fría, vengo del agua caliente. Ando como sangre me manda. Yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Un mensaje a los envidiosos en mi canto le quiero dar. Mientras más envidia me tenga, más grande será mi cantar. Ando como sangre me manda, yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Oh, ando como sangre me manda, yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Ando como sangre me manda, yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Yo no creo en chismecito, tampoco en propaganda. Yo no creo en chismecito. Dice, es ahora, la fiesta comienza ahora. Es ahora, la fiesta comienza ahora. Es ahora, la fiesta comienza ahora. Es ahora, la fiesta comienza ahora. Es ahora, vamos para Santiago ahora. Es ahora, vamos para Santiago ahora. Es ahora, La Habana me está llamando. La misma cantaleta día y noche. Ay, ¿tú no te cansas o qué? Mami, aquí no hay nada. Randy Baila, quédate tranquila. Charanga Latina. Eso no es verdad. Ella solo es una amiga. Es una amiga. Mami, aquí no hay nada. Una amiguita. Quédate tranquila. Eso no es verdad. Ella solo es una amiga. Explícale, Titi. Mamita, déjame explicarte. Sabes bien que no estoy pa' foco. Lo que pasó que entre nosotros, sé que te dijeron y que te vieron por el Facebook un tremendo party en una foto. Y eso no es verdad. Claro que no. Sabes que no es así. Mami, si solo te quiero a ti. Seguro. A que sigan hablando, criticando, comentando. Si lo que tengo es para ti. Mami, aquí no hay nada. Mira. Quédate tranquila. Tranquilita, nene. Eso no es verdad. Ella solo es una amiga. Mami, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Mentira. Ya te expliqué que esa chica solo es una amiga. Lo que comentó la fulana, Juana. Lo que te contó la vecina, Rosita. Cada vez es cierto, si tú eres la única en mi vida. Tranquila, mamá, que es la primera vez que esto te sucede. Ay, tranquila, bebé, es primera dama y eso le duele. Le duele cuando te miro, cuando te beso y cuando te toco. Y mira cómo ellas te llaman para darte el perro, andan a lo loco. Y escucha que dice, estaba en la pachanga, por ahí me vieron. En Belén del Mar, por ahí me vieron. Por allá por la Cecilia, por ahí me vieron. Mami, deja ya los celos y la matraquilla. Que estaba por el Capri, por ahí me vieron. Que se estaba por Galeano, por ahí me vieron. Que se estaba en Miramar, por ahí me vieron. Ay, esos comentarios me van. Repítelo si quieres, me gusta. Ay, sí, por aquí, si quiere pregunta por allá, si quiere pregunta por allá. Pasan porque tú no confías en mí. Edo, ¿sabes? Estamos de vuelta. Es que a veces volvemos por más. Tú sabes. Vamos allá, directamente desde el cuartel. Ya se acabó el relajo. Ya se acabó el relajito. Así que habla bajito. Me lo dice Coquito. Escucha, mira. Y fue así como una bella lo soñé. Ahora que la van es mía.